Mi nombre es Dani Vilá, yo formo parte de la flamante Asamblea de Vecinos del Corcovado. Soy de Barrio Parque del Corcovado, queda dentro de lo que es el municipio de Villa Rumipal. ¿Cómo surgió la coordinadora? En principio surgió a partir de una inquietud de los integrantes de la Asociación Civil AIVA Cuatro Pueblos. Ellos viendo las leyes que amparaban los recursos naturales que hay en nuestra región, se dieron cuenta que la ley 8844 y 8845, si bien estaban sancionadas, no estaban reglamentadas. Estas dos leyes son del año 2000, tienen un plazo de tantos días a partir de su sanción, el ente encargado tendría que haberlas reglamentado. Eso no se hizo luego de 18 años. Entonces, la Asociación Civil AIVA Cuatro Pueblos se dio cuenta que era algo mucho más grande que solo los pueblos que conformaban la asociación, sino que era algo que nos concierne a todos los que habitamos el Valle de Calamuchita. A partir de ahí, en una primera reunión que se hizo en el intercambio de semillas en el semillero, nos juntamos distintas asociaciones, vecinos y organizaciones socioambientales como la que yo represento, a ver qué camino tomar para, de alguna manera, exigir o ayudar también, ya que el ente encargado de la reglamentación, según lo dice, puede o debe hacerlo junto con los vecinos. Y plantear como un comienzo, además de asociaciones y de vecinos y organizaciones, que estén a favor del medio ambiente, todos unidos en grupo, lo cual es mucho más fácil por la experiencia que cada uno ya ha pasado en su lugar. Por ejemplo, puedo nombrar a Semilla del Sur, que ya ha pasado por todo lo que fue las fumigaciones en Villa Ciudad Parque y que ya no se fumiga. En cambio, por ejemplo, acá en el Corcovado sí hay fumigaciones enfrente de lo que es el río y hay una cantera. Entonces, también yo creo que tiene eso la coordinadora. Tiene la experiencia en distintos ámbitos de cada uno y de poder nuclearnos y ayudarnos entre nosotros, lo que vendría a ser algo así como allanar el camino. El sábado, sí, fue la segunda reunión, la primera había sido en el semillero, en la cual se expusieron estas problemáticas de las leyes que no sabíamos la mayoría, y se planeó esta reunión para el 1 de diciembre. Allí vimos que hay en verdad un montón de aristas y un montón de interesados al mismo tiempo en las problemáticas ambientales de acá del Valle, y también nos dimos cuenta que si uno no se pone en marcha, hay ciertas cosas que quienes deberían de encargarse no lo hacen. Entonces, hacerlo uno, por más de que no sea el trabajo de cada uno. Esto, la próxima reunión, a la cual están todos los vecinos del Valle invitados, va a ser el 16 de febrero, probablemente en el mismo Club Náutico Calamuchita de Villa Ciudad Parque, con ya la esperanza de haber avanzado un paso más en lo que es primero la reglamentación de estas dos leyes y luego en idear maneras de llegar, de bajar una educación ambiental a todos los pobladores, no solo a los niños y adolescentes, sino a los pobladores y a los turistas, de que se genere una conciencia ambiental teniendo sobre todo estos tres valores, que es vida, agua y territorio, que sobre todo el agua, que cruza a todas las problemáticas que hay acá en el Valle de Calamuchita, porque uno piensa en las fumigaciones y además del mal que le puede llegar a causar una persona, un animal, hasta el mismo que come eso, tiene una incidencia en el agua, porque las fumigaciones dejan una sustancia oleosa, aceitosa, que cuando el agua pasa, algo de eso se lleva y además no permite, por supuesto, de que penetre como lo haría, por ejemplo, en un monte, esa agua de lluvia. El tema basural, lo mismo, la mayoría de los basurales, incluyendo Cañada Grande, que está puesto en el peor de los lugares posibles, a donde hay una orden judicial, o me parece que se llamaba, que no permite el funcionamiento y que está funcionando igual, que deberían de haber hecho un paredón para la contención del agua y demás basurales que hay en el valle a cielo abierto, aunque digan que son derramas y no son derramas, todos están atravesados por el agua, por el lugar a donde están situados, ya sea el de Rumipal, el de Embalse, el de Santa Rosa, están todos en cañadas, en pozos, y cuando llueve el agua pasa por donde están esos basurales y van a nuestros ríos y arroyos. Entonces se puso al agua como el centro de esta movida, de esta coordinadora ambiental, el agua y su importancia en la vida del monte, en la vida de los animales, en la vida del ser humano.